Me gusta esto de la gratitud militante exponencial, ¿no? La gratitud militante por la gratitud militante, la gratitud, bueno, pero esa sería la idea, ¿no? Como dije alguna vez, eso de un sentimiento no puedo parar debería acompañarse de un pensamiento no puedo parar, ¿no? Y un pensamiento es pensar qué decimos cuando decimos gratitud militante. Bueno, recién tuve una pequeña experiencia, vieron que salí y volví, porque yo invité a muchos compañeros y compañeras, pero la primera vez que me pasa es tener que salir a la vereda a agarrar uno que se iba para que volviera, ¿no? Uno está entrenado para todo. Pero realmente no hubiera sido grato para mí que José Schulman, que te pido que te acerques, José Schulman es actualmente secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el primer organismo de derechos humanos de la Argentina que le dio el Socorro Rojo. Y bueno, yo, José sabe lo que lo quiero, lo que lo admiro. Es un sobreviviente, pero que sobrevivió a su cautiverio con dignidad y con valentía. Y no, yo sé que esto, ninguna de las dos cosas es fácil. Tiene un blog que se llama Crónicas del Nuevo Siglo, ha publicado muchos libros, uno tuve la ocasión incluso de presentarlo, pero bueno, su testimonio es importante en este día, porque básicamente, más allá de su filiación partidaria, es un militante social y político, y además es un militante de la ética, ¿no? Porque a una paciente el otro día me dijo moral revolucionaria, ¿no? Yo dije, qué contradicción, ¿no? Entonces me dijo, ¿cómo? Sí, yo dije, si es revolucionaria no es moral, si es moral no es revolucionaria. Entonces aparece otro tema, mucho más importante que la moral revolucionaria, que es la ética militante. La ética del militante, y yo puedo afirmar que José la tiene. Así que te escuchamos. Bueno, como dijo Alfredo, somos amigos, así que todo lo que dijo debe relativizarse. Pero me gustaría primero explicar el nombre, porque puede parecer extraño. Nosotros nacimos 11 años antes que las Naciones Unidas empezaran a hablar de los derechos humanos, y nacimos muy vinculados a la tradición de los primeros organismos que luchaban por la libertad de los presos políticos contra el fascismo en Europa y en la Argentina. De hecho, una de las primeras actividades que hizo la Liga fue organizar un seminario contra el racismo y el fascismo, 1938, y vino de Chile un diputado muy jovencito que se llamaba Salvador Allende, ¿no? La Liga se ha mantenido a través de 76 años, por muchas razones, pero posiblemente por una que se construyó en los primeros años y que la mantenemos a toda costa. Nosotros defendemos a todos y a todas los que son reprimidos por el Estado, por luchar por los derechos del pueblo, no importa del modo que luchan, no importa las consecuencias que nos traiga. En estas semanas hemos aprendido que la autonomía que nosotros practicamos desde siempre, que es distancia del poder, distancia de los gobiernos, que es no depender de ningún partido político, aunque hay mucha fantasía acerca de la Liga y algunos partidos, la Liga es un organismo real, es una fuerza política que actúa en el terreno de los derechos humanos. Hemos dado en las últimas semanas algunas batallas que aparentemente la hemos perdido, pero yo creo que no. Lo miro a Fernando porque hemos dado juntos una batalla contra algo muy grave que se ha padecido en el país y que ha sido oculto por los medios comerciales, que es la liquidación del Instituto Espacio para la Memoria, el único ámbito autónomo de gestión de políticas públicas de memoria. Y ya que está, te voy a dar una primicia que está buscando la Ana Cariaga hoy para hacer la denuncia. Ayer se sentó en la mesa de gestión de la ESMA el representante de Macri.

debe servir para iluminar el futuro, si no, no sirve, ¿no? Acá habló hace un rato un compañero del colectivo de Teología de Liberación. Yo me acuerdo, yo soy muy amigo de Federico Pagura, un obispo metodista de Rosario, y él me enseñó que para leer la Biblia habría que ponérsela en la nuca, porque si uno la miraba, la ponía delante de los ojos, iba a ver la Biblia, pero no iba a ver el mundo, y uno iba a ver la realidad, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Hay muchos compañeros que por tanto mirar para atrás la memoria no pueden ver el presente. El presente de los derechos humanos es muy complicado. Nosotros venimos alertando, y termino, pero hay una secuencia gravísima, que es el ascenso de Milani como jefe del ejército, que no es solo un represor en el jefe de ejército, sino que Milani es el hombre de recomposición de los vínculos con los Estados Unidos, el hombre que trae la doctrina de que los ejércitos están para combatir el narcotráfico, llevarlo a la frontera. El ascenso del coronel Bernie al frente del aparato de seguridad. En la Argentina hay 400.000 hombres en el aparato del Estado armado, no digo Fuerza Armada porque se genera confusión, y es realmente asombroso que gente culta, que se dice intelectuales, hablen de la reducción del aparato militar en la Argentina, ¿no? Lo que ha ocurrido es un reordenamiento. El propio Capitanich, cuando le dicen que hay poca gente, dice, pero cuente, le dice, sume, gendarmería más prefectura, más la federal, más para las policías provinciales, más la policía aeronáutica, más el servicio penitenciario federal, más los hombres armados de las agencias privadas, son 450.000 hombres con armas, muy bien entrenados, preparados del mejor modo, muy capacitados. Y si uno saca cuenta, son más que en la época de la dictadura militar, porque no había 450.000 hombres estrenados en ese periodo, ¿no? Y la tercera cuestión está ocurriendo ahora misma, ¿no? Anteayer, Pignarelli, el secretario del Sindicato de Mecánicos, se les mata, dijo textualmente que convocaba una reunión de la CGT para discutir la infiltración de la izquierda en el movimiento obrero. Para los que tenemos más de 40, ese es el discurso con que se organizó la AAA. Pero además, ¿infiltración de quién? ¿Quién carajo es él que se considera el dueño del movimiento obrero, ¿no? Nosotros le contestamos diciendo que la Liga había nacido, no me quiero pelear con ningún peronista, nosotros nacimos en 1937, o sea, 8 años antes que el peronismo apareciera en escena. Es decir, que esta cosa de que hay dueños del movimiento obrero es ridículo. Pero esta idea de la infiltración de la izquierda, que bueno, viene de un burócrata, pero resulta que dos progresistas probados como Kunkel y Conti, un mes atrás, habían planteado judicializar la lucha popular y prohibir las manifestaciones populares. Esta que empezaron en el 2001, ¿no? Y el primero de marzo, en el discurso de Cristina, que es para nosotros el punto de viraje, porque no es que todo esto no estuviera antes, porque antes tuvimos el asesinato de los COM en Formosa, de Fuente Alba en Neuquén, la expulsión de los campesinos paraguayos, la masacre del parque indoamericano, la persistencia de Gatillo Fassi, el secuestro de Julio López, el secuestro de Luciano Ruga, todo eso estaba. Pero la diferencia es que durante 10 años el gobierno decía que lo repudiaba. Y eso generaba un límite a la represión, que era un límite real. Nosotros vemos que esto está cambiando, que la etapa de distribución del capitalismo, que es bastante cíclica en la historia del capitalismo en todo el mundo, se terminó en la Argentina, y con eso se terminó el discurso de permitir las libertades y la movilización popular. Realmente estamos muy preocupados y quisiera decir que, por suerte, no estamos solos en esa preocupación, que hay una preocupación también transversal. Y en estos días venimos conversando con compañeros de Córdoba, que hace varios años que propician una marcha que se llama Chau Gorra, que es una marcha contra la policía, y hemos conversado con los compañeros del Movimiento Evita y están de acuerdo, y estamos buscando la manera de transformar en noviembre a esa marcha en una marcha nacional contra la violencia institucional. Es decir, que nosotros vemos que es posible romper los límites, y que bueno, en estos meses que vienen hasta que termine el gobierno, seguramente seguiremos viendo sorpresas muy desagradables. Para los que no sepan o no se acuerden, Diana Conti fue secretaria de Derechos Humanos del gobierno de la Alianza, y Kunkel es uno de los pocos que de verdad fue un militante de la juventud peronista en el gobierno. Casi todos los demás mienten, pero Kunkel sí militaba en la juventud peronista de las regionales, y estos espectáculos decadentes de conversos los veremos, los que correrán a los brazos de Scioli o a los brazos de Massa o de otros. Pero también vemos que hay una reacción, ¿no? Nosotros, hay varios que en estas semanas nos han llamado y nos han dicho, bueno, ahora hay que unirnos porque, bueno, bárbaro. Acá no se trata de ver quién la dijo primero, sino que en realidad no es un problema de catastrofismo, no hacemos catastrofismo, no pensamos en esos términos. Sí pensamos que hay que generar la más amplia unidad para, primero, defender lo que conquistamos en el terreno de los juicios y la memoria, y no lo pensamos regalar. No le pensamos regalar la ESMA a la derecha ni a Macri. No pensamos regalar los juicios, no pensamos regalar los sitios de memoria. No pensamos regalar ni el matrimonio igualitario, ni los derechos para que cada cual viva la sexualidad como quiera. Pero tenemos que parar el gatillo fácil, tenemos que parar la represión, tenemos que parar la militarización que se viene en la frontera, y para eso creo que la idea de arrancar desde la ética, ¿no? Y de apuntar a producir una rebelión contra algo que sí es un mandato terrible que se ha instalado en la política argentina. Y ya que nombré antes a la perestroika, yo me afilié a la Juventud Comunista a los 14 años con mucho orgullo, a los 18 estudié en Moscú un año con mucho orgullo, y algo terrible de la cultura del comunismo oficial ortodoxo, que fracasó, que fue derrotado, era la idea de la razón de Estado, ¿no? En 1921 Lenin escribió que a los revolucionarios se lo medía por su adhesión a la Revolución Rusa. Eso se transformó después en un dogma y después se transformó en algo terrible, que era no luchar por la revolución en ningún lado para salvar a la Unión Soviética. Bueno, eso fue así, pero resulta que los posmodernos, los que venían a superar el dogmatismo, digo, Foster, Sigal, ¿sí? Todos estos que nos han dado lecciones de superaciones teóricas, repiten del modo más grosero y más burdo la vieja idea de la razón de Estado. Porque hay que defender el gobierno de Cristina, entonces no somos solidarios con los 6 campesinos, y porque hay que defender al gobierno de Cristina vamos a justificar hasta Milani. Y eso va a ser así, ¿no? Porque el mandato de que la razón de Estado está por encima de todo es terriblemente poderoso, ¿no? Ha esterilizado generaciones de revolucionarios en todo el mundo y posiblemente haga fracasar a una buena parte de la militancia que se vinculó al kirchnerismo en estos años. Hay que llamar a rebelarse contra eso con algo muy sencillo, que es esto que decía, que se dijo acá, ¿no? No es tan difícil construir una política revolucionaria, simplemente hay que tener ética. No es tan difícil, si hay un compañero que sufre represión hay que ser solidario, si un niño tiene hambre hay que luchar contra el hambre, y hay que ayudar a todos los que luchan. Es una cuestión elemental de la ética. A nosotros nos educaron a eso y lo aprendimos después en la cárcel con más claridad. Y si uno se agarra a eso, que es la idea que subyace en este encuentro, la idea de que los compañeros están primeros y las compañeras están primero, y que uno tiene que cuidarse, y para cuidarse tiene que cuidar la coherencia, y con eso tenemos las bases para una política de unidad que no solo defienda lo que conquistamos en estos años, sino que abra paso a un proceso revolucionario de verdad. Gracias. Bueno.